de Hardcore Studio 2010. MMC recopilado. La vida nos ha dado un don, la razón de la conciencia. El hardcore es nuestra ciencia que nos mueve el corazón cada nanosegundo. Es la noción de nuestra fuerza en cada letra para protestar al mundo y luchar contra problemas del sistema y pensamientos absurdos. MMC de Hardcore Studios, DJ Paxo. Hardcore Conciencia.